Si hablamos de resultados deportivos aquí en La Plata, en esta mañana no podemos dejar de hablar del Super Lobo, que está muy copado en esta Copa de la Superliga. Pero bueno, también para la otra mitad de la ciudad de La Plata, vamos a hablar un poquito de cómo le fue a Estudiantes, que quedó eliminado del certamen que se realiza, en realidad para llenar un bache, ¿no? El bache entre el final del torneo de la Superliga y la Copa América, uh-huh, que comienza dentro de 2 meses. Arranquemos entonces por Gimnasia, el partido más fresco, el partido más feliz para la ciudad de La Plata, por lo menos para la mitad, ¿no? Los otros estarán no tan contentos y esperando una derrota en la siguiente fase de su eterno rival. Gimnasia, que está mostrando un nivel, creo que nadie esperaba un nivel tan alto. Es decir, desde la llegada del Indio Ortiz a la conducción técnica había mostrado algunas señales de mejoría, había mostrado sobre todo un cambio de aire que parecía necesario, pero después de lo que fue la victoria epopeyica en la cancha de Newell's con un hombre menos en la fase anterior de la Copa de la Superliga, da la sensación de que Gimnasia tenía todo para conformarse. Enfrentaba al segundo del torneo, Defensa y Justicia, un equipo con mucho trabajo encima, con un gran esquema, un equipo muy difícil de descifrar, muy difícil de quitar la pelota, muy difícil de frenar. Sí, recuerdo que habíamos dicho que era un partido bastante difícil lo que se esperaba, sí, con Defensa y Justicia. Totalmente, era un partido donde evidentemente Gimnasia no llegaba como favorito, pero bueno, hizo un partido de ida donde ya sorprendió, donde ya demostró que no se iba a conformar. Defensa y Justicia quizás todavía atravesando un poco el bajón de no haber conseguido pelear hasta el final del torneo. Quedó segundo, pero 2 fechas antes ya se había bajado de la pelea. Quizás también un poco el desgaste en un plantel no tan largo como por ejemplo el de Racing, el equipo que fue campeón. Claro. Todo eso dio la sensación de que le jugó a favor a Gimnasia, pero que de todas maneras jugó muy por encima de su nivel. Planteó una batalla táctica que ganó en todos los frentes, le quitó la pelota a Defensa y Justicia. No solo eso, sino que lo pudo atacar, porque se planteó muchas veces, bueno, ¿cómo se hace para frenar un rival como el equipo de Varela? ¿Se lo espera atrás a riesgo de que tenga muchas más chances de gol, o se lo presiona arriba a riesgo de generar un gran desgaste físico? Bueno, Gimnasia consiguió quitarle la pelota lejos de su arco y además atacarlo y generarle situaciones de gol. El partido en La Plata de la semana pasada, muchos lo tildaron de perfecto. Yo creo que mucho mejor fue este, el partido que se jugó ayer, donde Gimnasia pudo no solo cumplir con todas las órdenes tácticas que le había dado su entrenador, el Indio Ortiz, para anular a Defensa y Justicia y después atacarlo, sino jugar con la desesperación y el cansancio de Defensa y Justicia. Sí, por ahí muchos ahí, yo escuchaba que bastante decían, bueno, que Gimnasia estuvo como muy paciente y eso también llevó a lograr un triunfo. Sí, sí, se mostró muy maduro, es decir, sabía que el equipo que tenía las urgencias era Defensa y Justicia, también sabía que Defensa y Justicia en definitiva era el favorito, entonces, más allá de la victoria en La Plata, seguía siendo el favorito. La victoria había sido por la mínima, solo 1-0. Defensa y Justicia, con ganar, ya se aseguraba ir a los penales, por lo menos. En ese sentido, me parece que, claro, hizo un partido muy inteligente, tuvo paciencia, lo trabajó, lo desgastó Defensa y Justicia. Y bueno, y después, a través de Ian Hurtado, en una jugada medio sucia de córner, termina consiguiendo el 1-0. A partir de ahí, sí se le abren los caminos a Gimnasia para jugar de contra, correr al rival en todos los rincones, pero ya sin la responsabilidad, ¿no?, de marcar un gol en el área contraria, porque pensemos que con el 1-0 Gimnasia ya obligaba a Defensa y Justicia a marcar 3 tantos para pasar de fase. Entonces parecía muy lejana la situación ya para los de Varela, que se mostraron un poco abrumados por el planteo que le hizo Gimnasia. Así las cosas, Gimnasia termina ganando 2-0 el partido en Varela, 3-0 en el global, y pasando a cuartos de final de la Copa de la Superliga. Yo creo que al inicio de este torneo, está bien que solo vamos 2 fases, pero creo que al inicio de este torneo muy pocos hinchas de Gimnasia hubieran pensado que de 4 partidos Gimnasia iba a ganar 3, que Gimnasia iba a estar en cuartos de final. La mayoría de los hinchas pensaban en no hacer un desastre y ya enfocarse en lo que va a ser la pelea por no descender que enfrenta Gimnasia la temporada que viene. Pero bueno, Gimnasia sigue avanzando. ¿Y ahí Defensa y Justicia queda fuera de la Copa ahora con este resultado? Es eliminación directa del torneo, así que Defensa y Justicia se despide por el resto del, del semestre se van de vacaciones, unas vacaciones largas los jugadores, que no es lo que le pasa a Estudiantes, que ahora del tema que ahora vamos a hablar. A Gimnasia ahora le toca Argentinos Juniors. Argentinos Juniors en cuartos de final es otro de los equipos sorpresa de estos de esta Copa de la Superliga. Pensemos que Argentinos es el terminó último en el torneo, por lo cual Gimnasia, que terminó 18º, va a tener ventaja de localía, es decir, va a definir la serie de local. Algo que, bueno, tampoco claro. Se esperaba mucho porque Gimnasia había terminado debajo de mitad de tabla, entonces se esperaba que cualquier cruce que le tocara fuera a definir de visitante, pero Argentinos ha dado dos sorpresas. Primero bajó Independiente de la Copa de la Superliga, ahora dejó afuera a San Lorenzo y enfrentará a Gimnasia. ¿Cuándo? Es difícil saberlo. Ah, todavía no se sabe cuándo va a ser el partido. En principio está programado para sábado 11 la ida y martes 14 la vuelta. Sí, esto sería este sábado y el próximo martes, pero lo que ocurre es que Argentinos Juniors está jugando Copa Sudamericana, jugó el partido de ida contra Estudiantes de Mérida en su cancha y lo venció 2-0, pero esta semana tenía que jugar en Venezuela el partido de vuelta. Estudiantes de Mérida es de Venezuela, sí. Y el partido se suspendió por la situación que está atravesando Venezuela. Argentinos fue a Venezuela en un vuelo charter, en un vuelo privado. Comentaron un poco que no se vivía el mejor clima, pero bueno, vivieron un poco un mundo aislado y cuando se enteraron de la suspensión se volvieron rápidamente en un vuelo privado, a pesar de lo cual se dejaron las camisetas en la aduana y ayer hubo también un tema en el partido con San Lorenzo con la indumentaria, llevaron la indumentaria de color parecido a San Lorenzo, todas cuestiones un poco graciosas. Lo cierto es que bueno, no se sabe cuándo se va a jugar el partido de entre Argentinos y Estudiantes de Mérida. En principio sería el miércoles, pero por supuesto se puede volver a suspender. Y también hay que ver si no se reprograma el duelo entre Gimnasia y Argentinos Juniors, teniendo en cuenta que el miércoles Argentinos Juniors va a estar en Venezuela jugando. Y el viaje, por supuesto, es un viaje desgastante. Si Argentinos no pide una postergación o jugar el domingo. Así que dependerá de eso cuándo Gimnasia juega con Argentinos. Exactamente. Bueno, contanos de Estudiantes, ¿qué pasó? Bueno, Estudiantes también creo que pocos hinchas imaginaban que a Estudiantes les fuera a ir demasiado bien en este torneo. Ya había tenido su momento, digamos, su momento feliz en esta Copa de la Superliga. Cuando venció a Banfield de visitante después de haber perdido de local y de despertar un montón de alarmas. Una vez que pasó a Banfield, la mayoría de los hinchas se conformaban con hacer una buena serie frente a Racing, el último campeón, un equipo no solo con un funcionamiento aceitado, que es algo que Estudiantes todavía no tiene, sino con infinidad de individualidades que cuando el funcionamiento no funciona, valga la redundancia, terminan en definitiva definiendo un partido en una jugada aislada. Estudiantes consiguió en los dos encuentros anular ese funcionamiento de Racing, como decíamos, y terminó pagando el gol de visitante. En La Plata fue 1-1, justamente con una de estas jugadas un poco aisladas, ¿no?, que son capaces de generar estos futbolistas de jerarquía que tiene el equipo campeón del fútbol argentino. Racing se puso en ventaja, después Estudiantes consiguió empatarlo, pero bueno, ya había encajado un gol de visitante. Fue a la cancha de Racing con mucha intensidad, con mucha presión alta, consiguió también, similar al partido entre Gimnasia y Defensa y Justicia, anular los circuitos de juego de Racing por momentos. Ya en el segundo tiempo del partido disputado el sábado por la noche en el Cilindro de Avellaneda, ya en el segundo tiempo los jugadores Estudiantes empezaron a dar señales de fatiga. El tema de la preparación física ha estado en el tapete para Estudiantes, muchos jugadores lesionados y muchas señales de cansancio en los segundos tiempos. Así que bueno, el segundo tiempo se le hizo un poco cuesta arriba. Creo que en ese segundo tiempo Racing podría haber marcado algún gol. Estudiantes tuvo un par de chances a lo largo del partido, no las aprovechó, se sabía que iba a tener pocas chances y bueno, sin haber marcado un gol se terminó yendo de la Copa de la Superliga, pero también sin haber perdido frente al último campeón. Algunos hinchas están conformes con lo realizado en la serie. No fue una serie donde Estudiantes diera vergüenza, ni mucho menos, a pesar de la diferencia de jerarquías. Hablando con simpatizantes, se apunta muy fuerte a, bueno, ahora lo que toca es conseguir refuerzos, ¿no? Conseguir refuerzos, jugadores que le den un poco más de peso a este equipo, que lentamente, bajo la conducción de Gabriel Milito, empieza a mostrar señales de una idea de juego, de conceptos claros, algo que había perdido quizás en los últimos meses. También de una mayor motivación, ¿no? Siempre que entra un entrenador nuevo, hay pelea por los puestos, se renueva un poco también el aire. Eso le está haciendo bien para los Estudiantes, pero bueno, tiene un largo techo por delante, sobre todo en este sentido de la falta de jerarquía que tiene el plantel. Es un plantel con muchos jugadores jóvenes, y los que no son jóvenes quizás no son jugadores de alto nivel, ¿no? De que le den un salto de calidad a Estudiantes. Tiene demasiados jugadores de rol. Y bueno, se notó en el partido con Racing, ingresaron, por ejemplo, Erquiaga, que tuvo un torneo muy malo. En cualquier equipo competitivo hubiera quedado relegado, probablemente a reserva. Termina ingresando en un partido definitorio para Estudiantes. Mateo Retegui siendo titular, un 9 que no ha marcado todavía y que está más cerca de las expulsiones que de los goles por momentos. Fue el titular durante toda la serie, el 9 titular durante toda la serie. En el banco uno mira al banco y sí, hay jugadores de nombre como Pavone, pero tiene 37 años. Panorama complejo el de Estudiantes, que bueno, de todas maneras está enfocado, por supuesto, en terminar su cancha, ya tiene fecha, 9 de noviembre va a ser el estreno. ¿Cuánto duró la construcción de esa cancha? Años y años. Sí, vamos 16 años, 17 años, 2002 y 2005 desde que cerró. Así es que 14 años que desde que cerró la cancha. Se entiende que haya, ¿no? que sea prioritario, pero bueno, algunos hinchas ya empiezan a decir, bueno, cuidado el promedio porque hemos descuidado la parte deportiva durante mucho tiempo como para seguir esperando que el equipo saque puntos con el plantel que tiene, ¿no? Más allá de que en algún momento se apuntó a que hay equipos que con poco plantel han hecho bastante. Bueno, también para eso hace falta trabajo sostenido. Estudiantes ha tenido muchos cambios de entrenadores en los últimos tiempos. Claro. Y no parece tener una línea clara tampoco en lo deportivo, como un club como Defensa y Justicia, por ejemplo. ¿Y ahora que queda eliminado de la Copa de la Superliga, le queda la agenda libre o qué es lo que pasa con Estudiantes de acá al próximo torneo? No, agenda libre no. Esto sigue porque siempre hay fútbol en la vida. No se pueden ir de vacaciones todavía los jugadores. Tienen un encuentro pendiente por Copa Argentina. La Copa Argentina, digamos, para entender un poco, de manera un poco resumida, la Copa Argentina es un torneo que maneja AFA y la Copa de la Superliga es una especie de competencia porque la maneja Superliga. Superliga y AFA son dos entidades diferentes y compiten, digamos, se transmiten por cadenas televisivas diferentes. Bueno, hay una competencia ahí. Así que bueno, por supuesto Copa Argentina quiere tener su protagonismo y puso partidos antes del receso. Bueno, Estudiantes le tocaría jugar contra Sarmiento de Resistencia en su primera incursión en la Copa Argentina en esta temporada. O sea que es la Copa Argentina es una competencia que recién arranca o que ya se venía... Sí, sí, recién arranca para los equipos de primera. Los equipos de primera entran después de dos o tres fases donde los equipos de Primera B, B Nacional, de torneos federales, se cruzan y se van eliminando hasta que queda una tanda de 16 equipos del ascenso que se van cruzando con los diferentes equipos de Primera División. Estudiantes le tocaría, como decía, Sarmiento de Resistencia, pero caso similar al que le ocurre a Gimnasia, Sarmiento de Resistencia acaba de perder la chance de ascender a la B Nacional y por lo tanto va a disputar una liguilla con otros 8 equipos del argentino, del torneo argentino, un reducido, para ver quién consigue el segundo ascenso al Nacional B. Por lo tanto, en realidad las fechas de ese partido están atados a lo que haga Sarmiento de Resistencia en ese torneo corto. Es decir, si queda eliminado rápido, cuándo puede meter ese partido. Digamos, es evidente que Sarmiento tiene una prioridad que es ascender. Uh-huh. Y no le va a importar demasiado el partido, pero tiene que programarse de manera tal de que haya 3 días de descanso antes, 3 días de descanso después. Y la liguilla, el reducido, es un torneo que se juega cada 3 días también. Entonces, bueno, hay que ver agenda y hay que ver cuándo finalmente Estudiantes va a disputar ese partido. Los jugadores Estudiantes no deben estar contentos con la situación porque, bueno, el futbolista, más allá de que podemos hablar de cuánta exigencia horaria tiene y demás en su trabajo, lo cierto es que tiene pocas vacaciones a lo largo del año. Y esta era la chance de tener 2 meses de vacaciones. Estudiantes se hubiera quedado liberado hoy no hubiera jugado hasta agosto, hubiera empezado una pretemporada en julio, por ejemplo. Hubiera tenido unas lindas vacaciones. Bueno, ahora no, los jugadores siguen concentrados, el Chopo Urania todavía no se retira, ¿no? Todo sigue un poquito más, por lo menos. Yo calculo que en un par de semanas Estudiantes va a tener fecha para este compromiso por Copa Argentina. Así es, seguiremos entonces los próximos lunes hablando de cuartos de finales de la Copa de la Superliga, a ver cómo terminan, quién termina siendo el campeón de esta Copa que se ha inventado en este tiempo intermedio. Así que, Pedro, te agradecemos que te hayas venido hasta acá. Te preparamos un desayuno, no has tocado el desayuno que te preparamos acá en la mesa de Radio Lauta, pero no importa. Y bueno, te vamos a recibir el próximo lunes entonces. Muy bien, última pastillita. Esta semana tenemos Copa Libertadores, tenemos Champions League, pero además está jugando en este momento Juan Martín del Potro en su regreso a las canchas de tenis después de su enésima lesión. Está probando en dobles, uh-huh. Está jugando junto a Kei Nishikori frente a Fognini. Hay que ver qué pasa, hay que seguir de cerca el tema del Potro, porque esta lesión realmente lo ha puesto en un nivel de frustración muy alto, ¿no? Sobre todo por la temporada que está teniendo la ATP, donde parece que cualquiera puede ganar y Del Potro debe estar sintiendo que en forma él estaría haciendo un desastre, ¿no? ante este estado de cosas en el tenis. Pero bueno, tiene primero que sumar un par de partidos en polvo de ladrillo, que además es una superficie muy exigente físicamente, y vamos a ver si lo tenemos jugando singles quizás dentro de 2 o 3 semanas.